cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Perfectamente? De maravilla. Aunque estamos medio, pues, todos raros con esto del COVID-19, pues hay que intentar llevar las cosas de la mejor forma posible. Nosotros al menos lo intentamos estando ocupados, haciendo un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y prueba de ello es este podcast número 699 del programa Confusión, o programa Confusión en Radio Esperantía, simplemente un programa donde tienes jazz, funk, rhythm and blues, fusión, new age, new jazz, new funk, un montón de cositas interesantes, música agradable. He estado escribiendo una reseña para el programa y me he dado cuenta que nosotros no pretendemos competir con las radiofórmulas. Entre otras cosas porque la música que ponen pues tampoco es que nos motive demasiado. Y lo único que pretendemos es proponerte un tipo de música elegante que queremos que suene muy bien y que te puede encantar. Dicho todo esto, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que esto es radioesperantia.com y que durante los próximos minutos pues vamos a disfrutar con toda esta música que te hemos preparado para hoy. Es el programa 699 y lo comenzamos con un estreno espectacular de un profesor de trompeta en la Universidad de Carolina, que es del norte. Tom Brown, que tiene nuevo trabajo y que suena así de bien. Fíjate qué bien suena este Angels We Have Her On Height del trompetista Tom Brown. Bienvenidos, comenzamos. Glory. esperanza, amor, gracia y perseverancia es lo que reza este álbum, Come What May, de Tom Brown, con la vocalista Joyce San Mateo. Está muy relacionado con el cáncer de mama, de hecho está la cito allí puesto en el disco, pero también nos sirve para motivarnos con estas palabras, esperanza, amor, gracia y perseverancia, que aparecen en la portada del disco, para motivarnos con todo lo que está pasando con este COVID-19. Tom Brown, nuevo disco para el 2020. Para que luego digan que entonces se hace música fantástica en la actualidad. Count Basie, que esto lleva ya unos añitos. Laugh on Life, la banda austríaca. Shadows come and go, blue skies turn to gray, but I won't let that stand in my way. Yesterday's bad news, don't let it get to you. Sunshine's never far away. The light that shines within your heart lives inside of you, and the whole world is in your head. The light that's burning bright in you, let it shine on through, and the whole world is in your head. Persevere and smile, all good things in time. Keep your faith and keep your head held high. Circles appear, roadmap seems unclear. Never mind, you'll always be alright. Don't think for a minute or a second that you cannot achieve. Honey, you just gotta believe all the good that you do will all come back to you, making the dreams come true, yeah. Let it shine. Count Basie, una banda austríaca, y este pedazo de disco Love Alive, un disco que nos encanta como toda su trayectoria. Count Basie, esto es Confusión, seguimos contigo disfrutando con toda esta música y esperando y deseando que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo. Seguramente habrás oído a Prince en múltiples ocasiones y habrá escuchado a este señor, no canta, sino que era su saxofonista, Eric Leeds. Este es un temazo, Lines, de un álbum genial. Times Square, Eric Leeds, Lines. Qué bien suena este saxofonista. Además tiene ese toquecito de Prince, de la New Power Generation. Era el saxofonista y tiene dos discos. ¿A cuál mejor? Yo, a mí me encanta este Lines. Y otro tema que se incluye, que también te lo he propuesto en alguna ocasión, de Dopamine Rush. Eric Leeds, Lines. De su álbum Time Squirt. Esto es Confusión. Y nosotros somos Radio Esperantia. Estaba el año 2013 de una banda británica excepcional, de Brand New Heavies, aunque prácticamente es igual, con algún temita distinto, pero básicamente este tema es exactamente igual. Estás escuchando la edición japonesa de este Forward on the One, Brand New Heavies, una delicia. Y aquí seguimos disfrutando contigo de toda esta música. Ya nos vamos con el problema al que se enfrentó Spiro Gyra cuando se marchó su vibrafonista Dave Samuels. Era un poco la marca de esa banda de fusión, de smooth jazz. Y claro, se les marcha el vibrafonista y ¿qué hacen? Pues tuvieron que reinventarse. Y lo hicieron de maravilla con este álbum del 2098, creo, no, ahora te lo diré. Pues 98-2000. Llamada Get the Magic. Y tú mismo o tú misma puedes comprobarlo en este Silk and Satin. Fíjate qué delicia. La banda DJ Beckenstein, Spiro Gyra, se dice así, Spiro Gyra y no Spiro Gyra, porque ese nombre es un nombre latín, es el nombre de un protozoo, Spiro Gyra. Esto si eres de ciencias, estás metido en la medicina, la investigación de virus y bacteria y tal, lo conocerás bastante bien, Spiro Gyra. Got the Magic, un álbum del año 98 al final, y el temazo que escuchas, Seda y Satén. Una gozada. Seguimos. '83, cuando empezaba yo a hacer ya programitas de radio, pues esto era pues lo de fusión, que luego se denominó Smooth Jazz. Spiro Gyra, lo he dicho mal, Spiro Gyra. Después de recomendártelo, decirlo pues en latín, ya ves. Pues estaba Spiro Gyra, estaba Sado Watanabe, Grover Washington Jr., Dave Grusin, un montón de gente magnífica, Stanley Clark. Este era el Fill Up the Night del saxofonista japonés Sadao Watanabe, aunque hace muchísimos años ya afincado en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y esta delicia que desde el principio me encantó, Dreams Come True. Los sueños se hacen realidad, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre. Como cada día a esta hora, Confusión. un tema que si te despistas un poquito, pues se te queda en nada, porque dura solamente 2:58. Es la banda del bajista Tim Camponeschi de Baltimore. Y un pedazo de álbum que lanzaban en el 94, Soul Lounge Bonafide. Hay otra banda, aunque las distinguirás perfectamente, porque la sueca de Malmo es de rock duro, que tiene el mismo nombre, son homónimas, Bonafide. Buena fe, en latín también. Y esto se llama Be More Nights. Y nosotros seguimos aquí en Radio Esperantia y, por supuesto, en Estados Unidos, con un señor que toca el trombón. Y también el piano es Brian Culbertson, hijo del pianista de jazz, Jim Culbertson. Una delicia este After Hours, en la versión extendida. Brian Culbertson aquí en Confusión. También este pedazo de álbum del trombonista y también teclista, Brian Culberson, After Hours, era el título también genérico de este álbum, y hemos escuchado la versión extendida aquí en Confusión, contigo, junto a ti, y deseando y esperando que lo estés pasando, escuchando este programa, también como nosotros, realizándolo. Seguimos. Hi, this is Miss Irene Renee, sending greetings to Radio Esperantia. You can enjoy my new release, Ubiquitous Soul, on www.missirenerenee.com. Esta mujer, Mrs. Irene Rini, como dice ella misma, es el jingle que en el que pues nos mandaba ese saludo al principio de este tema. Era ella misma. Ubiquitous, a ver si lo digo bien. Soul. Un álbum genial que ya en el primero apuntaba maneras en ese Serendipious Experience. Experience, Mrs. Irene Winnie, Corte de Amor, Card of Love, una delicia. Ella se lo compone todo y es una verdadera pasada, el disco entero. Ya te lo propusimos hace unos meses cuando lo lanzó y es buenísimo. Pues seguimos. Esto lo decía ya hace años y ya, bueno, ya no tiene tanta gracia, pero bueno. ¿Recuerdas cuando el Madrid, el Barça y todos los equipos estaban llenos de brasileños? Pues nosotros decíamos, nosotros también tenemos brasileños. ¿Qué pasa? ¿Que solamente el Madrid y el Barça puede tener brasileños? Pues nosotros también. Aunque bueno, exactamente no era correcto porque la banda Yacinho se creó en el Reino Unido, en Londres, aunque bueno, relación con Brasil, que su líder Guida de Palma es portuguesa. Esto se llama Astral, una delicia. Yacinho, Guida de Palma. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Bastante curiosa la generación, porque Soul Persona, a pesar de haber compuesto, escrito y publicado un montón de discos, puesto un poco al margen de las discográficas. Entonces, con Princess Frisia, una australiana que la acompaña, de origen letón, pues propusieron un crowdfunding para este álbum, The Game. Y fue tal la avalancha de gente que puso pasta que en menos de una semana ya consiguieron todo el montante para la producción, lo grabaron y aquí está una delicia. Este es el disco y el vídeo que hicieron, que lo puedes ver por ahí, se lo hicieron en su casa. Prácticamente todos los vídeos los hacen en su casa, además te lo cuentan con presupuestos limitados, pero bueno, el resultado es espectacular. When you're broke, cuando te rompes, cuando tú estás roto. Soul Persona, Princess Frisia, de su álbum The Game, el álbum del pasado año. Y nosotros ya nos iremos con Down to the Bone, que nos ayudarán a despedirnos. Pues no hay tiempo para más, al menos en esta edición 699 del programa Confusión aquí en Radio Esperanti. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio y espero y deseo que lo hayas disfrutado junto a nosotros. El podcast puedes descargártelo, lo encontrarás por ahí en múltiples espacios. Lo puedes escuchar en radioesperantia.com, suscribirte al podcast, etcétera, etcétera, el procedimiento habitual. Aquí estamos para lo que le desees, tienes un montón de enlaces para ponerte en contacto con nosotros, si lo deseas. Y que ha sido un verdadero placer. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y nos vamos con el disco de debut del año 2013, Red, de una pedazo de vocalista. Vozarrón de estos impresionantes. Timoza Lanae. Una vocalista de Baltimore también, su álbum Red y este People Pleaser. Ya verás qué gozadita de tema. Hasta mañana. Tumbling down, no one to please, 'cause no one's around. You don't lose yourself.